él es un genio, pero vio demasiadas cosas y vamos a ejecutarlo en aguas peligrosas. Un cocinero, un surfista y un negro que van a matar el primero, y el capitán huracán remontando el río hasta el centro de Camboya. No se folla, no se folla. No sé por qué voy a matar al coronel si no hay otro tan genio como él. ¿Será que vio el horror tantas veces que se cansó de estupideces? Es el más profundo del mundo y además se va a dejar matar. Este coronel es lo más. Habrá que matar a Brando y salir pirando, porque esos cuarteles de invierno son el infierno y no tiene quien le escriba. Por eso me va a dejar a mí. Nadie va a quedar vivo. Es el fin del mundo. Camboya profundo, aguas peligrosas y demasiadas cosas. De primero me sirvieron la cabeza del cocinero y después el coronel Brando. Dijo Capi crucificando, dijo crucifícame y no trates de entender el sacrificio. Los dos somos soldados, forman parte del oficio de matar y matar.